Deportes en Quemar las Naves. Quemar las Naves. ¡Toma! Historias del deporte y algo más. Con Federico Cubuzza. En Quemar las Naves. Por Radio Sur. Me tomo un mate siendo las 12 y 2 minutos. 24 grados la temperatura, una temperatura casi que ideal. Ardiente para esta, para esta hora no, claro. 24 dijimos. Sí, sí, sí. Bueno, gran apertura para introducirnos en lo que va a ser el segmento, la columna de Federico Cobusa en el día de hoy. ¿Obviaste el dato de que te estás comiendo una galletita Fauna? Galletita que comíamos cuando éramos muy pequeños y nos distinguíamos por colores de corbata. ¿De qué año si eras estamos azul, hablando? Ibas al aula de 5, si eras corbata roja, tenías 4. ¿En qué año estamos hablando aproximadamente? 85, bien. 84, 86. Pero no vamos a ir más lejos en el tiempo y voy a arrancar esta columna leyendo dos fragmentos de una nota. Para llegar a ese galardón tuvo que viajar a la lejanísima Japón para enfrentarse al campeón, el hawaiano Paul Takeshi Fuji, el 12 de diciembre de 1968. Noche histórica en la que Nicolino brindó una exhibición en la que enloqueció a su rival con sus amagues, sus fintas y una izquierda disfrazada de látigo. El ring se asemejó a las arenas donde un toro embravecido era humillado por el matador. Uno la fuerza, la enjundia, el otro el talento y la inteligencia para pegar y no dejarse castigar, para transformar un deporte eminentemente violento en un espectáculo basado en el engaño y la picardía. Terminaba de leer estos dos fragmentos, estos dos párrafos que están pegados, en realidad separados por un punto aparte, y que corresponden a Manuel Álvarez Oliva de la Gaceta Federal, y veía que en ellos hay como, si se quiere, en primer lugar la presentación del protagonista de nuestra columna, Nicolino Felipe López. Loche, y por otro lado, determinadas características que hicieron de él un personaje que, más allá de la obtención del título y las 5 defensas con la posterior derrota en Panamá, hay un recuerdo genuino en la gente de Nicolino Loche, que quizás me parece que es el galardón más importante que puede tener cualquier deportista. Pensaba también en que palabras como amague, finta, talento, engaño, picardía, enjundia y fuerza aunan al box, en este caso con otro deporte como el fútbol, ¿no? ¿Cuántos jugadores tienen amagues? ¿Cuántos jugadores tenían fintas? En el fútbol argentino cada vez menos. Exactamente, y de eso trataba un poco lo que iba a decir en este momento, tan inusuales en este momento, tantas amagues que quizás tuvieron el último vestigio en Ortega dentro del fútbol argentino. Y también aunaba al deporte con el arte, ¿no? Veremos después con el paso del tiempo que a Nicolino Loche lo denominaron o lo apodaron el intocable por sobre todas las cosas, apodo, si se quiere, universal, planetario para el boxeador oriundo de Mendoza, y también el chaplín del box. Hoy, 14 de enero, luego de operaciones, de muertes que están vinculadas a lo político, del calor y de los tarifazos, Nicolino Loche. Y entre las bocinas de la procesión gritan los canillas crónica y razón, esquivando el pique de un auto recién lavado, la pinta de clavo quieren enganchar. Total, esta noche venga de girar, si hoy pelea Loche en el Luna Park. Canta Chico Navarro, un sábado más, un sábado más, y da cuenta de cómo Bullar y Corrientes se colmaban de gente para ver a Nicolino Loche, que nació el 2 de septiembre de 1939 en Tunuyán, provincia de Mendoza, hijo de una familia de inmigrantes italianos, sicilianos ellos, que lo que hacían como tantos inmigrantes era escapar, en este caso de la Segunda Guerra Mundial, y llegaban a la provincia de Mendoza. Las historias de los boxeadores suelen estar de alguna manera estigmatizadas por esta cuestión de inicios vinculados a la pobreza. Este no fue la excepción, más allá de que, como pude ver en algunas notas y en algunos documentales, siempre había algo para comer, comenta el propio Nicolino Loche en su casa. Cuenta una leyenda, por ejemplo, que empezó y se acerca al boxeo solamente con 9 años y pesando 37 kilos, luego de que un compañero, un amigo, en este momento, o sea, un amigo en lo posterior, en ese momento, enemigo de barrio, de escuela, lo invitó a pelearse en la calle. El nombre de este contendiente se llamaba, es Pedro Postici, y que luego de pelear Nicolino Loche se fue directamente al Mocoroa Boxing Club, y que llegó a las manos de Francisco Paco Bermúdez, quien sería su maestro a lo largo de toda su carrera. Decía recién, 37 kilos, 9 años, y comienza a pelear de forma amateur, forma y condición en la que disputa 122 peleas con solamente 5 derrotas. Hay una anécdota muy agradable de esa etapa de Nicolino Loche como amateur, que cuenta que una vez el equipo de Mocoroa, del Boxing Club en el que él practicaba, fue a brindar una exhibición al interior de la provincia de Mendoza. Y parece que el pueblo al que fue era un pueblo que no tenía luz eléctrica. Entonces estaba iluminado el cuadrilátero con faroles en cada una de las esquinas, en cada uno de los rincones. Siempre sabemos que 2 son ocupados por los contendientes y los otros 2, en este caso no sé si habría algún fotógrafo debido a la ausencia de luz. Dicen que Nicolino Loche comentaba que estos faroles tenían querosén y que dijo que el que boxeaba contra él era bastante más grande que él. Por lo tanto, él pensó, lo único que tengo que hacer es esperar que no me pegue, evitar que me pegue, pero cada vez que me encuentre en una esquina le voy a hacer apagar un farol. Finalmente Loche, rematando como solía hacer, dijo, me parece que aquella vez acabaron los fósforos. Como así lo exigía el reglamento, para poder disputar el cetro mundial, primero había que ser campeón nacional y sudamericano, antes, evidentemente, ser profesional. Debuta como profesional el 11 de diciembre de 1958, ganándole por nocaut en el segundo round a Luis García, y luego sería campeón mendocino, argentino y sudamericano liviano. Finalmente, en 1966, ingresa a la categoría de Walter Jr. y también conquista las coronas nacional y continental. Como profesional, Nicolino Loche disputó 136 peleas entre 1958 y 1976, cuando se retiró. Tuvo con el Luna Park, como decía al principio de la columna, una relación idílica que tuvo un comienzo un tanto complicado. ¿Por qué? Porque aquellos que entendían de box, o periodistas, aficionados, daban cuenta de que en realidad él lo que tenía era una gran destreza para poder defenderse, no así para atacar, hecho que de alguna manera les permitía esbozar ciertas críticas, diciendo, bueno, el box de alguna manera es defensa, pero también es ataque. ¿Cómo va a ganar un boxeador que no pega? Evidentemente, Nicolino Loche lo que pudo fue revertir esa balanza y generó una relación idílica en el Luna Park, sobre todo, digo Luna Park porque fue en la mayoría de sus peleas donde tuvieron lugar, y por ejemplo, se podía escuchar durante sus peleas cosas como esta. Campana, décimo y último round. O cosas como esta. Por adentro apenas llegó Loche con esa derecha en el mentón de Barrera Corpa. O si no, cosas como esta. Cuentan las leyendas, y es lo que se puede escuchar, lo que escuchamos, es que lo que provocó Nicolino Loche, y por eso decía al principio de la columna de vincularlo con el fútbol, es que aparezcan en el Luna Park y dentro del box cánticos que son más pertenecientes o naturalizados en los estadios. Había gente que tal vez no le gustaba tanto el box, pero era hincha de Nicolino Loche. Exactamente, digamos. Y una de las cosas que pude ver en las reseñas, en varias reseñas, es que fue quizás el boxeador que permitió que se acercaran las mujeres al box. ¿Por qué? Porque sus peleas no estaban cargadas de la violencia con las que estaban, o sea, acostumbradas las peleas de Bonavena, de Saldaño, de Galíndez, incluso, quien ha sido protagonista de esta columna, porque lo que hacía era evitar mucho los golpes, tener una especie de pies y alas, de tocar en puntas de pie el cuadrilátero y esquivar y hacer pasar papelones a los rivales, hecho que se va a ver de manera significativa en la pelea que le da lugar para el campeonato mundial que vamos a tocar en unos segunditos. Decía, el intocable sigue siendo su apodo y quizás su mayor expresión tuvo lugar el 12 de diciembre de 1988 en Tokio. ¿Cómo lo hizo Pascual Pérez el 26 de noviembre del 54 por el peso mosca, enfrentando a Giray? Recordamos que Pascual Pérez fue el primer campeón mundial del box argentino y también lo logró en Tokio. Y lo mismo Horacio Cavallo frente a Takayama el 1 de marzo del 66, ambos anteriores que nombré, Pascual Pérez y Horacio Cavallo en la categoría mosca, Nicolino Loche, como sabemos y dije antes, en la categoría welter. Fue el primer campeón mundial en esta categoría. Tiempo después lo sería Ubaldo Sacco en el 85, Juan Martín Látigo Coya en el 87 y finalmente el último fue Carlos Valdomir en el 2006. Diciembre de 1968 se enfrenta frente a Pool Takeshi Fuji, un boxeador que tenía 29 knockouts en casi 40 peleas. Tosco, bruto si se quiere, pero con un poco de fuerza. Tokio, campeonato mundial welter junior, estamos viendo al campeón mundial Paul Fuji, que tenía un récord de 32 ganadas, 2 perdidas y 26 por nocaut. Y el rival, el retador, Nicolino Loche, de Argentina, 113 peleas realizadas, 89 ganadas, 12 empates, 2 perdidas, perdón, 2 perdidas. Escuchamos la presentación de la pelea. 113 peleas. 113 peleas, una cantidad de peleas muy importante para a nivel profesional. Entre 1958 y 1976, en realidad terminaron siendo 136 las peleas profesionales. Decía, una de las características que tenía es que más allá de evitar golpes, que era su característica central, término que le llevó a su apodo el intocable, tenía la particularidad de que no corría por el ring, sino que siempre lo que hacía era plantarse en el medio, invitando a los boxeadores a tirar piñas, que finalmente los que evidenciaban ridículo, los dejaban ridículo. Cuentan que la reseña de esa pelea, o sea, lo que tuvo que hacer Nicolino Loche fue, en un primer momento, empezar como, de alguna manera, a esquivar y a encontrarle la distancia a Fuji, teniendo en cuenta de que no era conveniente que, como bien se sabía, no era conveniente que él vaya a la guerra, como dice una nota del gráfico, sino que lo que le convenía era siempre anticipar, esquivar el golpe y tratar de meter un zurdazo o un derechazo a la altura del mentón o a la altura del estómago para dejar sin aire a Fuji. La pelea tuvo ese tinte durante casi todo el combate, que duró 10 rounds y que se terminó definiendo en el round 10, cuando Fuji decidió no salir. ¿Pero qué pasó? La cuestión es que Fuji era un boxeador, como dije recién, bastante tosco. Entonces se encontró ante cada ataque con un esquive y de golpe la mano de Nicolino Loche, que no pegaba, sino que como que la mano quedaba suspendida y este boxeador, que no tenía mucha plasticidad, lo que hacía era golpearse con la mano, al punto que igual las reseñas y lo que se puede ver en los videos es que Fuji termina desorientado, sin entender con quién estaba boxeando, sin ver al boxeador con el que se estaba encontrando. Siempre con la cabeza gacha, en cambio Nicolino Loche siempre mirando al retador. Una de las cosas que se pregona de Nicolino Loche es justamente esta predisposición a mostrarse a que el otro golpee, cosa inusual en el box de hoy. Evidentemente, ha pasado el tiempo y seguramente hoy por hoy los boxeadores incluso quizás peguen más fuerte a partir del desarrollo técnico, tecnológico y las posibilidades de los entrenamientos. Pero en ese momento, ver un boxeador que se prestase al golpe y que esquivara de la manera que lo esquivó Nicolino Loche, lo hizo posicionarse a la altura de un Monzón, de un Bonavena. La pelea, como dije recién, terminó en el décimo round cuando, luego de terminado el noveno round, Fuji se sienta, lo mismo que Nicolino Loche, y Nicolino Loche ve que, cuenta que desde el otro lado se ve que Fuji ya movía la cabeza de manera negativa, como diciendo, yo no sé dónde estoy, no puedo ver, porque tenía los ojos inflados, y Nicolino Loche se da vuelta y le dice a Paco Bermúdez, Paco no sale, Paco no sale. Finalmente, Aguilar, Lectura y Bermúdez lo levantan en andas, y Nicolino Loche se corona campeón. Luego defendería exitosamente el título ante Morocho Hernández, Joao Enrique, Adolf Pruitt, Domingo Becerra y Antonio Kid Pembele Cervantes. Finalmente, el 20 de marzo del 72, lo resigna por puntos frente a Alfonso Fraser, lo que sería la derrota del título o la pérdida del título, y un año más tarde en Maracay intenta lograrlo, pero pierde con Kimpembele, finalmente el 7 de agosto del 76 en el Hotel Xiao Xiao de San Carlos de Bariloche, cuelga los guantes frente al chileno Molino García. Para cerrar me voy a quedar con una frase de un periodista que se llama Canaparo, que dice: indudablemente Loche reivindicó la necesidad de volcarse a la frescura y a la inocencia en un deporte tan destructivo, apelando tan solo a las fantasías, a los garabatos de sus alocados esquives. Lo suyo fue la adjudicación de una mirada estética al boxeo universal, donde se movieron imágenes libres de toda culpa. Cualquiera que busque una vía de escape hacia la realidad, la tan cotidiana de hambre, miseria, desocupación, secuestro y violencia, y ansía que le hable con letra concreta, tiene que buscar la proximidad de una voz que le cuente sobre Loche, el único irrepetible boxeador que siempre le escapó a la solemnidad. Nicolino fue, en síntesis, quien inventó la ficción en el boxeo, le quitó dramatismo, le agregó belleza, le impuso el ritmo perfecto de los paisajes dibujados en el aire. Fue, en todo caso, el arquitecto más perfecto para diseñar la autenticidad. Lástima, bandoneón, mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curva nada más. Mi confesión, contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me ha ido, y háblame simplemente de aquel amor ausente, darás un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Cerrame el ventanal que arrastra el sol, su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso, ¿no ves la pena que me hizo? Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño y yo sé que te lastimo llorando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Así nadie tendrá riesgo ni tentación de volver. Quemar las naves. Radio Sur. Espejos del continente que suenan. María, guárdame esta vara, que me la gané en septiembre. Hasta la guardadita para parar de noviembre. La geografía que busca armonía. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Radio Sur, desde el 88.3. La estética del sur hecha radio. Thank you. homosexuales. Suponte que adoptan un chico, un varón. Como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Abran paso. Noticias, música, agenda. Lunes a viernes, 13 horas por Radio Sur. Porque los mediodías merecían otra cosa. Listo. Banda de sonidos. Son cosas que suenan al aire. Músicas que no se conocen. Silencio. Audios que reflexionan. Que todo el mundo se calle. Ambientes que seducen. A la orilla del río, voces, dos soledades tímidas que emocionan y se abrazan. Los jueves de 20 a 22 horas, imágenes sonoras que viajan en el tiempo. Banda de sonidos. Lo que estás oyendo es la 88.3. Música y relatos con sabor a la América profunda. Radio Sur 88.3. Las voces libres que siembran senderos por el aire. Radio Sur 88.3.